father rock me with monkeys and button. Oh, La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, regresando de nuestras vacaciones de una semana, la llamada Semana Mayor, la Semana Santa, y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en este informativo, como decíamos, en nuestra casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Nos da, pues realmente a mí me da mucho gusto encontrarme de nueva cuenta con ustedes aquí en ese espacio que tenemos a las 14 horas. Bueno, ya son las 14 horas con 4 minutos en este nuevo horario, ¿no? ¿Cómo se siente con el nuevo horario? Bueno, los que están de vacaciones, pues dirán, pues los niños sobre todo, ¿no? Los niños y jóvenes dirán, pues no pasa nada con el nuevo horario. Pero los que sí empezamos a trabajar el día de hoy, pues sí se resiente un poco esa hora que ya pues, hemos ido acostumbrando a lo largo de los años en ese cambio de horario que empieza en primavera y termina en otoño, por cierto, ¿no? En fin, así está, como siempre, estas mediciones que uno nos explica exactamente como para qué, ¿no? Así, ¿cuál es el ahorro real que usted lo siente en su bolsillo? Siempre la pregunta es, ¿usted lo siente cuando pasan cuestiones económicas? ¿Usted siente que este bolsillo va directamente a su bolsillo? ¿Este ahorro, perdón? ¿Este ahorro va? Pues no, ¿verdad? No lo sentimos como tal, pero bueno, en fin. Estamos en el día número 2 del mes de abril, estamos iniciando la semana, el mes de abril también lo estamos iniciando. ¿Quién me ha robado para hacer una paráfrasis de las frases de Joaquín Sabina, ¿no? ¿Quién me ha robado la hora del mes de abril? Pues así es, nos quedó, ahora dormimos, vivimos 23 horas, ¿no? 24 horas, con una hora que tenemos que adelantar a nuestro reloj. Es 2 de abril, estamos ya en la primavera, a pesar de que está nubladito y esta semana habrá algunos nublados. A pesar de eso, la temperatura estará oscilando entre los 25 y 28 grados como máximo y como mínimo estará entre los 14 y los 16 grados. O sea, a pesar de lo nublado que puede estar esta semana, habrá calorcito. Ya estamos ya en la primavera, estamos iniciando abril y estamos transmitiendo aquí a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM en la calle Clavijero número 24 en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón. Aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. Una semana que se pasó rapidito, de repente uno quisiera tener más días de vacaciones, pero bueno, es una semana, ya tendremos mucho más días en el caso particular de la Universidad Veracruzana, ya por el mes de julio, cuando tenemos 3 semanas de vacaciones, ya estaremos descansando más y regresaremos de vacaciones y diremos lo mismo, nos hizo falta más tiempo para descansar. Pero bueno, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Y como lo habíamos comentado cuando terminamos las transmisiones ya hace una semana y días, que vamos a regresar ya con el nuevo horario y también con las campañas políticas para la presidencia de la República, que están en su apogeo, ¿no? Empiezan a estar en su apogeo y tenemos 4 candidatos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, Margarita Zavala. Son los 4 que van a estar en la boleta. Y bueno, siempre estos comentarios que hacemos lo hacemos completamente a título personal, no tiene que ver directamente con información de la Universidad Veracruzana, pero a mí me parece muy muy muy lamentable, muy lamentable. Primero que pues muchas de lo que va sucediendo en la política actual no tengamos claro o no tengamos la información de cada uno de los candidatos, ¿no? O sea, vivimos con el aquí y ahora nada más, lo que va pasando, con todas las amenazas que dicen que si vota uno por fulanito de tal o sutanito va a pasar lo siguiente, vamos a ir al desastre, ¿no? Que vamos a perder muchas cosas. Caray, pues no nos damos cuenta cómo estamos en estos momentos. Estamos realmente en una situación precaria, ¿no? En seguridad, en cuestiones económicas de trabajo, en derechos laborales. Estamos realmente en una situación bastante precaria. Pero bueno, de repente se nos olvida la historia de Ricardo Anaya. Se nos olvida la historia de... No se nos olvida, no lo tomamos en cuenta, ¿no? Todo lo que han hecho para encumbrarse en el poder. Don Antonio Meade, el propio Andrés Manuel López Obrador. Pero todavía llama mucho la atención el caso de Margarita Zavala, que con calzador la meten a la carrera por la presidencia de la República, demostrando que hicieron trampa para conseguir las firmas. Y alguien que consigue, hace trampas para conseguir un en este caso la candidatura para la presidencia, pues ya de antemano ya habla muy mal de esa persona, ya no habla de honestidad. La honestidad lo que hizo Marichuy, no alcanzó, evidentemente no alcanzó su meta de llegar a los más de 800,000 votos, que era muy complicado, sobre todo porque los recursos para ellos, pues no, para los, sobre todo los grupos indígenas, o los grupos marginados, o los grupos campesinos, o los grupos de mujeres, o sociedades civiles, donde estaba apoyándose a Marichuy, pues es muy complicado, ¿no? Era muy complicado por cuestiones económicas. Muy diferente a alguien que es esposa de un expresidente que recibe en su jubilación y tiene mucho dinero, además para mantener un cuerpo que los protege, un cuerpo de seguridad que los protege, y que además tiene muchas ligas con empresarios y con muchos amigos de ellos que los apoyaron cuando eran parte de la presidencia de la República. Pues es muy diferente a alguien que como ciudadano se lanza a buscar las firmas de acuerdo con las reglas del INE y logra algunas firmas, y para mí eso se me hace un acto más honesto, porque todas las firmas de Marichuy eran constantes y sonantes, no eran inventadas ni eran pagadas. Y lo que hizo Margarita Zavala, pues sí, realmente muy lamentable, ¿no? Se demostró que hubo muchas trampas en la forma de conseguir esas firmas, logró de panzazo llegar a ser candidata a la presidencia, pero simplemente por ese hecho, por la propia ética, una palabra que está olvidada en ese país, la ética y la dignidad que se han ido perdiendo en ese país, simplemente por eso deben de hacerla a un lado los del INE. Sin embargo, pues la metieron, ¿no? Ya está como candidata, y bueno, pues sabemos muy bien que pues todos estos elementos particulares son para de alguna forma hacer un bloque entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade, Margarita Zavala, contra López Obrador. Eso es como, se queda como una visión clara, ¿no? Muchos no estarán de acuerdo con López Obrador, eso es evidente en ese país tan diverso, otros sí, pero todas las encuestas, en esos momentos, todas las encuestas ponen en primer lugar a López Obrador, todas, inclusive las oficiales, como Mitofsky, por ejemplo, ¿no? Parametría, que son las principales que han venido haciendo las estadísticas y todas las encuestas en las elecciones recientes, se ve como en todas ellas va en primer lugar López Obrador. Hubo otra página, un portal electrónico que se llama Nación 321, que hizo una encuesta a través de su portal con los llamados millennial. Usted sabe que así los jóvenes actualmente, algunos se les considera en esta generación como los de millennial. Entonces hicieron una encuesta a través de su portal electrónico y arrojó lo siguiente, ¿no? 51% a favor de López Obrador, 29% a Ricardo Anaya, 13% a José Antonio Meade, 5% a Margarita Zavala, 2% a Jaime Rodríguez el Bronco, que bueno, ya el Bronco, ya obviamente esta encuesta se hizo después de que se diera la información oficial del INE. Pero bueno, así las cosas. O sea, encuesta que se haga, por todos lados va ganando López Obrador en esos momentos, hoy 2 de abril del año 2018. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al mes de junio? Podemos ver muchas cosas, ¿no? Cómo remontan de repente las encuestas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, con Felipe Calderón, ¿no? Felipe Calderón iba muy abajo de las encuestas, iba liderando López Obrador, que cualquier palabra que utiliza por criticar algo la toman y dicen que pues es una persona irrespetuosa. Bueno, ustedes saben lo que siempre ha pasado con esto, hasta que se les ocurrió la frase de que era un peligro para México. Y el otro punto esencial, cuando hubo el primer debate del INE, no fue López Obrador, eso lo aprovecharon, pero como la gran oportunidad para atacar hasta más no poder a López Obrador. A pesar de eso, todo parece indicar que esa elección la ganó, le ganó a Felipe Calderón, pero pues por un porcentaje mínimo se dijo que había ganado Calderón precisamente esa elección. O sea, todo puede pasar de aquí al mes de abril. Así como se hacen encuestas, y se hacen encuestas que dicen que López Obrador va en primer lugar y con una ventaja bastante amplia, también las otras encuestas que también me llama mucho la atención, que hacen con ciudadanos, con jóvenes, con mujeres, con hombres en este país, es que no se tiene confianza en las autoridades electorales. Las preguntas, ayer veía un programa en TV UNAM, por cierto, de John Ackerman, que hace una encuesta con los jóvenes de la UNAM, que qué piensan sobre la seguridad de las elecciones, ¿no? Si va a ser ¿es seguro o es confiable estar con las autoridades del INE o no? Y todos los jóvenes universitarios decían, no confiamos en el INE y es muy probable que exista fraude. Se han hecho otras encuestas también al respecto y dicen lo mismo, la gente no confía en las autoridades electorales. Entonces, esos dos puntos, esa información, vale la pena tenerla muy muy en cuenta. Que ahorita las encuestas generales ubican a López Obrador en primer lugar, pero que la percepción de la sociedad es de que no se confía en la autoridad electoral, no se confía que Margarita Zavala entra con trampas para ser candidata, ¿no? Y se tiene el temor, y se queda como el temor enorme de que puede haber fraude. Entonces, ante ese tipo de información y ante esta participación social también que tenemos que hacer para hacer realmente una democracia en este país, debemos de tenerlo muy en cuenta. Debemos de tener en cuenta, por ejemplo, lo que pasó en el Estado de México en el año anterior, 2017, para la gubernatura de ese estado, que luego siempre lo ha gobernado el PRI, por supuesto, pero que con Delfino, ustedes recuerdan que Delfino estaba al frente de Morena, iba también arriba de las encuestas y hicieron todo tipo de presiones para que ella no fuera la ganadora de las elecciones. Presiones de todo tipo. Entonces, nos queda ver unas campañas políticas hacia la presidencia que van a estar más que competidas, porque si nos vamos con las encuestas, vemos que no está competido realmente. Más bien que competidas va a estar ruda, ¿eh? Yo siento que va a ser unas campañas rudas de aquí hasta el mes de junio, cuando se cierre las campañas hacia la presidencia de la República, y bueno, todo lo demás que viene, diputados federales, senadores, los senadores, luego la gobernatura, luego los diputados locales, en fin, una elección tremenda, porque será el primero de julio. Así el panorama más o menos en este país. Y bueno, antes de ir ya a la información que tenemos este día de nuestra Universidad Veracruzana, recordamos a los jóvenes de la Universidad de Medios Audiovisuales del Estado de Jalisco, que están allá en Guadalajara de manera particular, tres estudiantes que desaparecieron. Al parecer un comando armado se los llevó y hasta el momento no se sabe nada de ello. Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco García Ábalos y Daniel Díaz son estos tres estudiantes que siguen desaparecidos desde el 19 de marzo. Y recuerdo que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo en ese momento, no dormiré hasta encontrarlos. Está rompiendo récord de no dormir entonces el señor. 19 de marzo al 2 de abril, ¿cuántos días lleva sin dormir? ¿Usted cree que así sea? Si es así, hay que inscribirlo a Ripley, ¿no? O al récord Guinness de los días que lleva sin dormir. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que el Consejo Universitario General respaldó el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. El Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación es admirable por su calidad académica, dijo la rectora al clausurar las actividades del noveno aniversario de este centro. Celia del Palacio y Alberto Olvera ganaron el premio Miroslava Breach, Sistema de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina. Ciencia y arte nos liberan de prejuicios, esto lo afirma José Gordon. El cine ayuda a reflexionar sobre la historia, opina el cineasta Óscar Menéndez. Y aquí en el estudio platicaremos, esperemos que sí, con los compañeros de la USB Jalapa en sus lunes, que es de participación de parte de este importantísimo centro bibliotecario.

para que ésta sea el órgano responsable de vigilar el presupuesto universitario, por lo que tendrá a su cargo las direcciones de auditoría, de control y evaluación, y se reincorpora la dirección de responsabilidades administrativas y situación patrimonial. Asimismo, fueron aprobados el reglamento de responsabilidades administrativas, la modificación al Estatuto de los Alumnos 2018 en lo relacionado con las actividades deportivas, la expedición del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, la reforma al reglamento de transparencia, el acceso a la información y protección de datos personales, el proyecto de reglamento interno de la Dirección de Actividades Deportivas, así como los reglamentos internos de las Facultades de Ciencias Administrativas y Sociales y de Educación Física, Deporte y Recreación. Son las 14:23. Continuando con la sesión, que fue una sesión larga, muchos acuerdos importantes en esta universidad, ahí estuvo Laura Elena Martínez Márquez, quien es la directora de Planeación Institucional, quien presentó los resultados a la consulta para la elaboración del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, así como la versión final de dicho programa. La consulta registró 744 propuestas, de las cuales 739 pertenecen a la comunidad universitaria, y de estas, el 46.5% fueron emitidas por académicos. El Programa de Trabajo Estratégico quedó integrado por tres ejes estratégicos, que son los siguientes. El 1, liderazgo académico. 2, visibilidad e impacto social. Y 3, gestión y gobierno. El eje número 1, que es el de liderazgo académico, está integrado a su vez por 4 programas estratégicos: oferta educativa de calidad, planta académica, apoyo al estudiante e investigación, innovación y desarrollo tecnológico. El eje número 2, que se llama visibilidad e impacto social, está integrado por 4 programas, que son vinculación y responsabilidad social universitaria, emprendimiento y egresados, cultura humanista y desarrollo sustentable, e internacionalización e interculturalidad. El eje número 3 está integrado por gobernanza universitaria, financiamiento, infraestructura física y tecnológica. Laura Martínez Márquez señaló que el Programa de Trabajo Estratégico incorpora 39 políticas institucionales, 11 programas estratégicos, 284 líneas de acción y 31 metas institucionales al año 2021. Son las 14:25. En el punto de asuntos generales del Consejo Universitario General, el abogado general de nuestra Casa de Estudios se pronunció respecto a la creación de una comisión transitoria para la revisión del anteproyecto de ley orgánica de la institución. Precisamente el abogado Isla Reyes recordó que el 16 de noviembre los diputados de la 64ª legislatura estatal aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, por el que se otorgan facultades a la Universidad Veracruzana para presentar iniciativas de ley o decretos relacionados con su autonomía, organización y funcionamiento. Este decreto deberá discutirse en un segundo periodo de sesiones y, de ser aprobado, es necesario que en paralelo la universidad construya un anteproyecto de una nueva ley orgánica que deberá ser revisado y dictaminado por la Comisión de Reglamentos y aprobado por el Consejo Universitario General. Para ello, este Consejo debe designar una comisión transitoria para la revisión del anteproyecto, dijo el abogado Alberto Islas Reyes. El director de la Facultad de Derecho, José Luis Cuevas Galloso, solicitó la palabra y propuso que dicha comisión se integre por los consejeros alumnos y directivos de las facultades de Derecho, tanto del sistema escolarizado como de enseñanza abierta, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios sobre Derecho y Globalización, por contar con el perfil adecuado para elaborar esa propuesta. La propuesta fue aprobada por la mayoría del Pleno, quedando integrada por una decena de consejeros, tanto académicos como alumnos. En otro punto, se eligieron consejeros alumnos para integrar las comisiones permanentes de reglamentos, honor y justicia, así como presupuestos, siendo votada por mayoría la propuesta presentada por Juan Manuel Obando Muñoz en la Facultad de Medicina de Minatitlán, en representación de los consejeros alumnos en turno. El punto culminó con la participación de Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas, quien dio a conocer que se han logrado acuerdos con más de 100 empresas de la entidad para que todos los integrantes de la Universidad Veracruzana reciban descuentos y promociones en sus compras, información detallada que próximamente se dará a conocer puntualmente en el portal oficial de la Universidad Veracruzana. Son las 14:27. fueron ratificados y aprobados por mayoría los 4 acuerdos de la rectora expedidos durante el periodo del 12 de diciembre al 23 de marzo de 2018, que fueron transformación del programa de investigación e innovación en educación a centro de investigación e innovación en educación, la creación del Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Investigación, la conformación del Consejo Consultivo para la Consolidación de la Educación en Línea en la Universidad, y la incorporación al Estatuto General de la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, que anteriormente se denominaba Coordinación de Asuntos Estudiantiles. Son las 14:28. Vínculos. Pues sí, fueron acuerdos muy importantes que forman parte de nuestra vida interna, y que algo que me llama mucho la atención de las sesiones del Consejo Universitario General es que cada vez hay mayor participación de los estudiantes, lo cual me da mucho gusto que así sea, que tenga esta visión estudiantil, y que también los académicos, como podemos ver, tienen una participación amplia en las propuestas del programa de trabajo estratégico. Bueno, ya platicaremos más al respecto, iremos viendo cada uno de los puntos de este Consejo Universitario General, pero hoy le damos la bienvenida a Vidal. Vidal, ¿cómo estás? De la USB, Jalapa, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue de vacaciones? ¿Qué tal? Todo muy bien, todo muy bien, un poco de norte en las playas, pero sí. Ah, sí, un poquito bonito, de norte. Todo es bien. Pues aquí estamos. Además, ¿ya te ajustaste al horario? Apenas, sí, como que sí, perturba un poco. ¿Verdad? Sí. Sobre todo cuando uno está de vacaciones y tiene que regresar al trabajo. Otro día, sí. Cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, Vidal, ¿qué nos vas a comentar el día de hoy? Igual, pues vengo a invitarlos a que asistan los sábados al servicio sabatino. Ahorita en el mes de abril se va a abrir todos los sábados de este mes de abril, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También les comunico a los deudores que volvemos a caer en lo mismo, que regresen los libros. El primer paso es devolver los libros, ya después se ve cómo se paga la multa. Ya. Hay muchas opciones para poder subsanar estos detalles, pero sí, el primer paso es devolver los libros. Hay un detalle que luego no lo hemos platicado, pero creo que cuando uno pide, por ejemplo, 5 libros, uh-huh, y no lo regresa y quiere pedir otro libro, el sistema lo bloquea. Lo bloquea automáticamente, uh-huh, ya no pueden sacar libros hasta, uh-huh, que regrese los libros una vez vencido su periodo de préstamo. Ya no se prestan los libros. Que regrese lo que se llevó. Que regresen los libros. Sí, es que tenemos deudores que tienen 5, 11 libros, 10 libros, y no los devuelven. Se les habla por teléfono, se les envía correos. Entonces, ahorita un llamado, si me están escuchando, a esos usuarios, pues que regresen los libros, ya después la multa, pues vemos cómo se les baja o cómo se negocia lo de las multas. Hay algo que debemos de tener una conciencia en especial, que es el patrimonio de la Universidad Veracruzana. Un libro que está en la USB es el patrimonio de nuestra casa de estudios. Entonces, estamos dañando el patrimonio si no regresamos esos libros, ¿no? Sí, y también es la oportunidad de otros usuarios que necesitan, claro, esos libros. Luego hay gente que tiene un año, 2 años con los libros y ni los ocupan. Entonces está dañando también la oportunidad de otros usuarios que realmente necesitan ese material y no se encuentra disponible porque lo tienen en presto. Uh-huh. Sí, por otro lado, las multas pequeñas se pueden pagar en el banco Banamex a la cuenta 79-08-51-7, sucursal 0101. Uh-huh. También es importante porque luego no saben el número de cuenta en cual se tiene que pagar. Así es. Esas multas. Así es. Que es un peso por día, ¿no? Un peso por día, y hay una excepción de los libros de consulta. Esos libros los libros de referencia. Esos se salen 3 días y tienen una multa de 10 pesos por día. Ajá. Uh-huh. Esos libros de referencia son los diccionarios, los códigos, las enciclopedias, los anuarios, libros de láminas, libros ilustrados, grandes. Todos esos libros tienen una multa de 10 pesos por día. Uh-huh. Eso es lo que hay que recalcar, porque luego muchos usuarios también no saben de esas multas de 10 pesos. De ahí para allá todos son de un peso. A excepción las partituras, esas las partituras también tienen 10 pesos de multa, claro, por día, porque pues, son muy raras las partituras. Pero no sabíamos esa tarifa. Sí, es importante tener tarifas. No, pues de una partitura o un documento, como mencionabas, compendios o muy especializados, pues sí, qué bueno que tengan un mayor número en cuanto a la multa, ¿no? Así es. También tenemos el servicio de préstamo interbibliotecario. Esos libros que no se encuentran aquí en la región de Xalapa, uh-huh, y están en otras regiones, se pueden solicitar por medio del préstamo interbibliotecario. Uh-huh. Es muy muy importante ese servicio también, porque luego no saben los alumnos de que pues no está aquí, está en Veracruz, está en Coatzacoalcos, y no saben cómo pedirlo, ¿no? O entonces, al revés, los de Veracruz pueden solicitar a Xalapa. Así es, también, y también pueden solicitar de cualquier región aquí a la parte de Xalapa. Y sí, ese préstamo sale 25 días y eso no aplica el retraso, no se aplica. Aunque hay un pequeño controversia, porque también se prestan 25 días y no se cobra la multa. Eso es porque luego los usuarios, ¿cómo van a ir a pagar una multa hasta Coatzacoalcos o a Veracruz? Claro, pero se sanciona si no lo entrega, 10 días después, pues sí, ahí lo podemos castigar de otra forma, ¿no? Pero hay que hacer conciencia. Sí, hay que hacer conciencia de entregar los libros a... Porque no son de nosotros, son de otras regiones. Así es. Así es esto. Pues por otro lado, quisiera yo hablar sobre los servicios sabatinos que ya mencioné, sí, ¿verdad? Sí, ya mencioné que a partir de este sábado regresamos, y el mayo también se va a abrir todo el mes de mayo, excepto el 5 de mayo. El 5, que es el primer sábado. El primer sábado no se abre porque es festivo, uh-huh, pero en junio todos los sábados se van a abrir, de junio. Y ese y servicio pues viene, lo prestamos. Viene ya, aunque parezca mentira, pero ya viene el cierre de semestre, ¿no? Así es, ya viene el cierre de semestre. Increíble, ¿no? Sí, también. Pero abril se va rápido. Entonces ya empieza mayo, vienen ya los exámenes, se acaba en junio, ¿no? Así es. Y aquí traigo unos resultados de los servicios prestados en el año de 2017. Por ejemplo, en préstamos a domicilio se prestó alrededor de 34,430 servicios. Consulta interna, que es en sala, se prestaron 122,364 libros. En préstamos interbibliotecarios se prestaron 161 libros de préstamos interbibliotecarios. En renovación en línea se renovaron 5,812 libros. Y usuarios que se dieron de alta fueron 1,300 usuarios que se dieron de alta en la biblioteca de la USB en el año pasado. Entonces pido pues que nos ayuden a aumentar los servicios bibliotecarios, que acudan a la biblioteca por un servicio. Tenemos colecciones de consulta, colección general, colecciones de literatura, de reserva. Tenemos una gran cantidad de recursos documentales para poder pues, prestarlos. Uh-huh. Pues muy bien. Pues ahí está la invitación, como siempre, a nuestra USB, que es maravillosa, por cierto. Sí, no nos cansamos de decirlo. El lugar es muy precioso, el edificio, y además los recursos bibliotecarios que hay ahí son infinitos, son muy buenos, y ahí así la importancia es de cuidarlos, ¿no? Así es esto. Muy bien, Vidal, ¿algo más que quieras comentar? Pues eso es todo, y próximamente va a haber eventos, ahora sí, en el mes de abril va a haber varios eventos, pues también oportunamente vamos a dar avisos por Face, y uh-huh, aquí por radio también vamos, claro, a dar avisos. Perfecto. Pero sí va a haber más eventos ya a partir, perfecto, de este mes. Muy bien, Vidal, que tú estás al frente de atención al usuario, ¿no? Atención al usuario, así es. Perfecto. Cualquier duda o comentario se dirigen conmigo o a la extensión 12127 con Vidal Hernández, un servidor aquí para solucionarlo de algunos problemas que tengan. Y serán siempre bien atendido, seguro. Así es. Muy bien, Vidal, pues muchas gracias. Que estés, bueno, muy bien. Hasta luego. Para tener en cuenta. Antes de ir a más información de nuestra universidad, queremos comentarles esto que a mí en lo particular me parece lamentable, ¿no? Y triste, pues sobre todo tratándose de un medio comunitario como Radio Teocelo. El pasado jueves, el Jueves Santo, cayó una tormenta aquí en Jalapa, no se resintió, pero en Jico, en Teocelo, cayó una tormenta bastante fuerte con granizo. Bueno, fue tan fuerte la tormenta que derribó la antena de Radio Teocelo. En esos momentos Radio Teocelo estaba fuera del aire, desgraciadamente, y ustedes sabrán que pues ante un medio comunitario que ha luchado contra viento y marea para mantenerse al aire, que se les caiga la torre, pues es un problema bastante severo, ¿no? Es, seguramente había unos problemas en los tensores, en los radiales, en fin, esa antena tiene más de 30 años que está instalada ahí, y pues se cayó, la tormenta la tiró. Entonces, el día de ayer, los compañeros de Radio Teocelo se reunieron, pues, para ver qué hacer, ¿no? Pues hay que buscar recursos, desgraciadamente recursos económicos son, tienen que ser esenciales para que puedan pues reparar este daño tremendo que es la antena, que es fundamental la antena para poder transmitir. Entonces existe pues una cuenta de Bancomer donde pueden, los que quieran solo donar para restablecer la antena de Radio Teocelo, pues lo pueden hacer. No les doy el número completo porque ustedes saben que en radio es medio complicado anotar todos los números, ¿no? Pero, y además la clave interbancaria, que también es importante tener en cuenta. Pero yo los invito a los que estén interesados en apoyar a Radio Teocelo que consulten la página en Facebook, Radio Teocelo Oficial. Ahí en Radio Teocelo Oficial lo buscan en Facebook y ahí pueden encontrar pues todos estos datos que son importantes para poderlos apoyar a los compañeros que hace mucha falta, sin duda alguna hará mucha falta, para que puedan restablecer su comunicación, que es fundamental en la región. Ustedes no saben lo importante que es para la gente de Ixhuacán, de Cuzautlán, de Ayahualulco, de Coatepec, de Jico, obviamente de Teocelo, tener ese medio de comunicación es importantísimo. No solamente para informarse de todo lo que sucede en el estado, en el país y el mundo, sino también para lo que pasa en sus comunidades internas, ¿no? Que es un sistema de comunicación importantísimo. También pueden buscar a través de www.radioteocelo.org.mx, pueden buscar su página de Radio Teocelo y también ahí estarán los datos para los que quieran apoyar económicamente para que restablezcan su antena. Los compañeros de Radio Teocelo pues lo pueden hacer. Entonces, les mandamos un saludo solidario, esperemos que nos escuchen aquí a través del 90.5 y esperemos sobre todo que pronto de nueva cuenta sea al aire el 1490 de AM Radio Teocelo. Un saludo, un abrazo para todos los amigos de esa localidad, tan agradable, tan bonito lugar, por cierto, Teocelo, ¿no? Bueno, continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que la rectora Sara Ladrón de Guevara aseguró que el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación es un claro ejemplo de que con pocos investigadores se puede lograr una producción admirable en cantidad y calidad, pese a las dificultades. Con vocación de servir, atender y solucionar, en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación se crea cada día trabajo de gran calidad, lo cual es posible gracias a la cordialidad y a la convivencia armónica que existe entre sus integrantes. La rectora destacó los aportes de esta entidad académica que publica la revista digital Balajú, la que se difunden avances y resultados de investigación de alto nivel en el ámbito de la cultura y la comunicación. En el último día de actividades del noveno aniversario, que fue el pasado 23 de marzo, se realizó la mesa de diálogo de la Casa Amatus al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, historia de la Casa de Juárez 126, interesantísima plática, que contó con la participación de Dolores Ochoa, fotógrafa egresada de la Universidad Veracruzana, Vicente Espino, cronista de la ciudad de Jalapa, Víctor Manuel Vargas Fernández y José Arturo Vargas Fernández, bisnietos de Ángel Matus Vandala, arquitecto que edificó la famosísima Casa Matus, recinto que actualmente alberga al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Dolores Ochoa expuso fotografías antiguas de esta casa e hizo un paralelo con el cuento Casa Tomada del escritor argentino Julio Cortázar. Manuel y Arturo Vargas mostraron retratos familiares mientras compartían relatos sobre sus bisabuelos y su descendencia. Finalmente, Vicente Espino, quien es el cronista de Jalapa, narró anécdotas en torno a la Casa Matus y describió el ambiente del Centro Histórico de Jalapa de mediados del siglo XX. En ese evento también estuvieron Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Raciel Damón Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, y Ángel Trigos Landa, director general de Investigaciones. Son las 14:42. Ya que hablamos de Celia del Palacio, ganó un premio. Nos da mucho gusto que el trabajo de Celia del Palacio y Alberto Olvera, que lo hacen al Limón, haya sido reconocido de sus compañeros de nuestra Universidad Veracruzana. Y aquí este premio a mí me causa una doble sensación de gusto por nuestros compañeros que ganan un premio, pero también de preocupación, porque es un premio que se llama el premio Miroslava Breach, que como ustedes saben es de la reportera de Chihuahua que fue asesinada y que hasta el momento no hay nada claro sobre su asesinato. Están los autores materiales presos, pero no los intelectuales. Lo que sea, es un atentado a la libertad de expresión. Este premio se llama Miroslava Breach, Sistemas de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina, organizado por la revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y la Facultad de Cultura y Comunicación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, junto con los periódicos La Jornada, Página 12 de Argentina y Público de España. Son organismos muy importantes los que convocan este premio. La convocatoria estuvo dirigida a periodistas, comunicadores, investigadores y activistas de todos los países de América Latina y el Caribe. El premio constituye un homenaje a la periodista mexicana asesinada justo el 23 de marzo del año 2017, hace un año, en la ciudad de Chihuahua, y junto con ella a los centenares de periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales que son muertos cada año en América Latina, ejerciendo su trabajo y luchando contra mafias, gobiernos corruptos, el narcotráfico y las alianzas que se establecen entre ellos. También pretende ser un llamado de atención a la absoluta impunidad que reina en ese campo. Nunca son investigados a profundidad estos crímenes, ni condenados a sus culpables, transformándose los gobiernos en cómplices y no pocas veces en promotores e investigadores de esta brutal forma de violencia que crece y se multiplica en nuestra región. Es lo que dice precisamente, lo que dicen los organizadores de este premio. Se recibieron textos individuales y colectivos bajo las siguientes líneas temáticas: quehacer periodístico, violencia e impunidad, diversas formas de agresión a las garantías comunicativas de los ciudadanos, intereses económicos y políticos de los medios por encima del interés social y del bien común, y academia, violencia y la enseñanza de la comunicación. Bueno, como dijera Mario Vargas, ¿no?, en esa declaración desafortunada, que aquí en México los periodistas son asesinados gracias a que hay libertad de expresión, porque si no lo hubiera, pues no habría asesinados. Vaya declaración que hizo Mario Vargas Llosa. Pero bueno, y regresando al premio Miroslava Breach, de la totalidad de trabajos recibidos, el comité evaluador decidió elegir como acreedor del premio al artículo intitulado Acallar las voces, ocultar la verdad, violencia contra los periodistas en Veracruz, escrito por la doctora Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y por el doctor Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, que justo platicamos aquí con Celia cuando vino hace ya casi 15 días, y estuvimos platicando con ella también cuando fuimos a transmitir al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación sobre estos temas. No sabíamos que se había inscrito para ese concurso y lo gana, en un trabajo que es de investigación, pero sin duda alguna también pone puntos importantísimos para que tengamos información y reflexión sobre estos casos de los periodistas asesinados en Veracruz. Si bien muchos trabajos eran de alta calidad, el comité evaluador decidió declarar desiertos los otros 4 premios por cuestiones de pertinencia y coherencia con las normas de la convocatoria. Por otra parte, se seleccionaron 9 trabajos más que serán publicados por la revista Argumentos, Estudios Críticos de la Sociedad, que edita la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco, integrando el número 85 de esa publicación. Entonces ahí se va a dar a conocer estos trabajos, principalmente el que hicieron Celia del Palacio y Alberto Olvera, que les mandamos una felicitación, les mandamos un abrazo, pero también pues nos preocupa que sea un premio de una revista, de una periodista asesinada, sea también parte pues de este elemento. Y como dicen los organizadores, pues lo hacemos para recalcar el problema gravísimo que viven los periodistas, no solamente en México, sino en América Latina. Son las 14:47. Pensamiento universitario. También en el mes de marzo estuvo por aquí Pepe Gordon, José Gordon, quien es divulgador científico, donde dice que el arte y la ciencia tienen la capacidad de abrir boquetes en nuestras cerradas cajas de prejuicios que nos permitirán ver la realidad con una nueva mirada. Por ello es fundamental compartir la información para despertar la creatividad y la imaginación de las personas. Al visitar la Universidad Veracruzana para el inicio de la tercera generación del Diplomado en Comunicación Pública de la Ciencia, generación Adalberto Fox Rivera, el también narrador, productor, conductor, periodista y apasionado por la ciencia, José Gordon, recordó a los presentes en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología que está ligado a Veracruz, en particular a Córdoba, donde vivió sus primeros 12 años. José Gordon nació allá en Córdoba, precisamente. Posterior a su conferencia Universos Paralelos, Arte y Ciencia, José Gordon platicó sobre el papel de la sensibilidad y la imaginación en el momento actual, en el que al parecer las conexiones entre esos universos paralelos están creciendo. El concepto compartir es fundamental porque todos tenemos la idea de que información implica poder organizativo y efectivamente sabemos que la información moldea, da posibilidades de estructurar, de organizar. Sin embargo, Sam Pitroda, uno de los grandes fundadores de las telecomunicaciones en la India, comentó en alguna ocasión que información no quiere decir poder organizativo. Compartir la información es lo que tiene poder organizativo. O sea, no es solamente organizar la información, sino también compartirla. Por ello, hoy como nunca, es importante evolucionar hacia la sociedad del conocimiento, donde compartimos información valiosa. No fake news, es decir, las noticias falsas. Aunque se plantea que estamos en la posverdad, el rigor del conocimiento nos plantea que esto no es cierto. Son precisamente los políticos corruptos quienes se aprovechan de esta desinformación para tratar de generar su discurso convenciendo a la sociedad, y creo que tenemos que contrarrestar como nunca esas falsas informaciones. Para lo anterior tenemos dos instrumentos, dice José Gordon, uno que es la imaginación artística y la imaginación científica. Esta última tiene la capacidad de abrir boquetes en los paradigmas y conceptos falsos en los que vivimos, en los prejuicios que tenemos. Por otro lado, para despertar las neuronas de la empatía, las neuronas espejo que nos permitan de verdad tratar de entender las necesidades del otro. Ese experimento me parece fundamental en este campo donde tenemos que romper límites, dice el gran José Gordon. Le da la impresión que la educación que vivimos y los contextos de desinformación que tenemos son como una especie de cajas de prejuicios que nos cierran a miradas más amplias de los que nos rodea. Estamos encerrados en una especie de cajita que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra memoria colectiva. En ese marco, la ciencia y la literatura crean boquetes en las cajas y nos permiten entonces ampliar nuestra mirada. La ciencia nos permite ver más allá de lo que podemos ver, más allá de las apariencias, incluso asomarnos al Big Bang. ¿Cómo es posible que nosotros, que no podemos ni de cerca remontarnos a lo que ocurrió hace 13.800 millones de años, tengamos instrumentos matemáticos y técnicos para tratar de dilucidar cuándo se originó el universo? Esa es una de las grandes proezas de la ciencia que nos saca de los límites en que estamos encerrados. Dice José Gordon, la literatura por excelencia nos saca también de los límites de nuestra propia piel para sentir lo que es vivir en la piel del otro. Estos boquetes que crean la ciencia y la literatura en la caja en la que estamos encerrados son fundamentales. Son las 14:51. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Complicada fue la Universidad Regional para la atleta Samantha Vita Ríos de Halcones de la Universidad Veracruzana, quien es segundo lugar en las pruebas de salto de longitud y 200 metros planos. Ahora espera los resultados del ranking nacional para poder estar en la Universidad Nacional 2018. Esto manifiesta después de su competencia Samantha Vita Ríos. El regional, el salto de longitud, que fue el primer día de competencia. Quedamos en segundo lugar. No fue como que el resultado esperado, pero pues siempre damos todo en cada competencia y analizamos para ver qué nos hace falta para mejorar y así. Entonces me llevo con mucho aprendizaje, con muchas cosas que cambiar, que mejorar. También algo que me di cuenta en esta competencia es de que hay que tener siempre una actitud positiva de que todo va a salir bien para que pues el resultado sea favorable. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, también entre las visitas importantes que tuvimos aquí en nuestra universidad en el mes de marzo fue la presencia de Óscar Menéndez. Óscar Menéndez es un gran director, productor, creador de cine, que entre una de sus películas que ya es histórica es la del Grito, de que él dio a conocer estas imágenes de aquella noche del Tlatelolco del 2 de octubre. Bueno, él estuvo aquí, Óscar Menéndez, no habló del Grito, pues un personaje importantísimo en el cine en nuestro país, pero sí habló de un documental que se llama China 1973, Crónica del País del Centro Florido, que se proyectó en nuestra universidad a través del Centro de Estudios China Veracruz. Pero eso ya lo comentaremos más ampliamente después, porque ya nosotros estamos llegando al final del informativo de la Universidad Veracruzana. Y también nomás para recordar los hechos que a veces son lamentables. Uno quisiera hablar de cosas muy, muy buenas, ¿no?, positivas en este mundo, en este país, en este estado, en esta ciudad. Pero de repente uno ve cosas como el ataque de Israel a los palestinos. Los palestinos estaban haciendo una marcha el Día de la Tierra, 23 de marzo, y se acercan a las franjas, a los límites que tienen con Israel, Israel que ocupa esos lugares gracias al apoyo de los Estados Unidos, y le dispara a los palestinos, y entonces le dispara a mansalva y mataron a 15 personas y una cantidad bastante considerable de heridos, casi 2.000 heridos en ese ataque de Israel a sociedad civil desarmada allá en Palestina. Realmente es una cosa muy lamentable que sucedió en estos días allá en Gaza, la franja de Gaza. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Aquí los esperamos hoy a las 20 horas, y si no, mañana estamos a las 14 horas también en el 90.5 de Radio Universidad Veracruzana. Que tengan buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Oh,